Bien, decía, hay utopías que son imprescindibles y hay utopías que son ridículas y que tienen que ver probablemente con los estados de ánimo y eventualmente con la salud psiquiátrica de algunos, ¿no? Si yo sueño con que el Perú sea un país desarrollado, estoy planteando una utopía imprescindible. Si yo sueño con que en el Perú no haya hambre, ni haya niños desamparados en las esquinas, ni que haya mafia de la mendicidad, bueno, estoy soñando con un país posible y casi, digamos, necesario. Pero si yo empiezo a soñar con que vamos a ganar el derbi de Kentucky y que vamos a ser los primeros en tenis y que Nadal se va a nacionalizar peruano y que vamos a tener a Hamilton seguramente conduciendo un Volkswagen armado en balconcillo, bueno, pues simplemente estoy incurriendo en una estúpida utopía, ¿verdad? Entonces, hay que decirle con todo respeto al señor presidente que hay utopías y hay fantasías, y que nosotros nos merecemos las utopías presidenciales y no las fantasías presidenciales. Yo tengo la impresión de que el señor García, presidente constitucional de la República, amanece a veces pensando, no sé, pensando quizás en el trasero de Lora, y entonces dice, voy a patear más alto. Voy a patear más alto. Y sale con la pata en alto, ¿eh? Sale como perfumo a romperle la rodilla a Casareto. Ha salido hoy día como una fiera despreciando a todo el mundo y diciendo, yo soy el conductor, yo soy el que debe inyectar optimismo y no derrotismo. Como si sus críticos fueran los aguafiestas y los derrotistas y él fuera, caray, el único optimista en este país. Hay que soñar en grande, dice. Hay que pensar en grande. Pensemos en grande, no pensemos en chiquito. Bueno, pensar en grande podría ser, por ejemplo, pensar en un presidente que no se arrima a la caverna derechista después de haber coqueteado con la izquierda para ganar las elecciones. Eso es pensar en grande. Un presidente serio, un país serio, en donde las promesas electorales son promesas a cumplir y no gestos pendencieros para ganarse votos. Eso es un país en grande. Un país en grande es un país en donde un presidente cumple su palabra. Y un país en grande, para decirlo a mi manera, muy marginal desde luego, es un país que recita a sus poetas correctamente y no como el doctor García recita al pobre Vallejo, que no lo recita sino que lo masacra, no lo cita sino que lo destruye.